Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Este sábado 26 de septiembre se cumple un año de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, México. Este suceso se ha convertido en el caso emblemático con que familias y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos reclaman al Estado mexicano responder a la crisis de violencia que ya acumula decenas de miles de desapariciones forzadas, muchas de ellas, como el caso Ayotzinapa, con clara participación de autoridades policiales y federales. Hoy le compartimos fragmentos de una entrevista realizada por nuestro compañero Marcos Plate con Jorge Gálvez, familiar de una persona desaparecida en los años 70 y director del Museo Casa de la Memoria Indómita, espacio dedicado a exhibir material relacionado con las desapariciones forzadas que se registran en México desde hace ya más de 40 años. Jorge Gálvez nos explica cómo la Escuela Normal de Ayotzinapa ha tenido una historia de persecución y criminalización por parte de las autoridades desde hace años, siendo la desaparición de los 43 quizás el punto máximo con que se ha manifestado esta violencia. Pero, ¿qué tiene de particular la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que la hace blanco de esta persecución por parte de los sectores más reaccionarios? El caso de Ayotzinapa y en especial esa normal, son normales que se construyeron producto de una revolución que tuvo más de 1,000,000 de muertos, y entonces una de las conquistas era la educación en el campo. Entonces la normal, las normales que habían, alrededor de 60 normales en el país, ya quedan aproximadamente 13 normales, pero en especial la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Iguala, de Ayotzinapa, ahí es la cuna de la independencia de México. Entonces, todos los que van ahí y todos los ciudadanos de ahí obviamente tienen esa mística revolucionaria de ser independientes, de ser autónomos, de que se respeten sus derechos. Entonces la normal está en ese ambiente, pero también son campesinos, es gente pobre y es gente educada. Tiene muchos ejes de educación la normal, el eje político, el educativo, el deportivo, el de producción. Y no quieren, precisamente el gobierno, de que eso prolifere en el país. Tener campesinos educados, o sea, van en contra de sus planes. Entonces, el nexo que tenemos con ellos es desde hace mucho tiempo, porque como cuna de la independencia también es cuna de muchos revolucionarios. Y es que, aunque ha sido el caso Ayotzinapa el que ha movido la solidaridad nacional e internacional, lo cierto es que en los últimos años las desapariciones forzadas se han convertido en una verdadera crisis en México. Cifras oficiales hablan de cerca de 26,000 personas desaparecidas en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico, pero que, como vemos en este caso de los 43, muchas de ellas obedecen también a motivaciones políticas y son jóvenes sus principales víctimas. ¿Qué caracteriza esas desapariciones forzadas por motivos políticos que han ocurrido y están ocurriendo en México? Históricamente hay varios patrones. Hay que eliminar al hijo porque es el joven el que tiene la capacidad de empuñar armas y combatir por un cambio. Hay que ir por la víctima o por el adversario político en la noche. Hay muy pocos testigos. Llevarse a la víctima, al adversario y negar su captura. En caso de muerte, hay que desaparecer el cuerpo. O sea, crematorios. Está hablando de crematorios. O de entierros clandestinos. Para hacer de este crimen de lesa humanidad algo que no ha pasado. Porque hay que sembrar el terror. Y esa es una de las maneras más crueles. En el caso de nuestras mamás, están pensando, ¿dónde estará mi hijo? ¿Estará comiendo? ¿Estará siendo torturado? Entonces, esa zozobra daña tu salud mental y repercute en tu salud física. Entonces, está diseñada la detención de desaparición para dañar a la víctima y al familiar. Al vecino también, porque ningún vecino va a querer estar en esa condición. A sus compañeros. Entonces, también afecta al correligionario, a la gente que está organizada de alguna manera. Entonces, el delito de la detención de desaparición no solamente es contra la víctima, sino que contra toda la sociedad en su conjunto, porque nadie va a querer estar detenido desaparecido. Estos métodos que señala Gálvez han sido desarrollados en México desde hace ya más de 40 años, bajo diferentes argumentos que apelan a la seguridad nacional, pero que esconden crímenes de lesa humanidad contra disidentes políticos. Es un patrón. Empezamos desde 1969 y todos los 70s fueron años de desaparición forzada de personas en todo el país. Y el patrón es más con las características de quien era desaparecido, los adversarios políticos. Éramos o fueron desaparecidos, ¿verdad? Específicamente, aquellos que tenían un perfil de poder organizar a la gente, nada más para exigir los derechos que los priistas en el gobierno no nos han querido dar esos derechos. Entonces, eso pasó en todos los 70s, en los 80s también, y gran parte de los 90s, que es un terrorismo de Estado, es la continuidad de un crimen. Todos los 90s también hubo detenciones, desapariciones, y no digamos ya entrado en el nuevo siglo, en el 2000, con un nuevo gobierno, el PAN, también de derecha, igual que el PRI, continuó con la misma tema de la detención-desaparición, la misma práctica de la detención-desaparición, con otros pretextos. Antes era el pretexto, en el contexto de la Guerra Fría, de que México estaba diseminado toda la guerrilla, tanto rural como urbana. Después, en los 90, era el terrorismo. Y ahorita, a partir del 2000, es la lucha y la guerra contra el narcotráfico. Lo mismo que están diciendo ahorita, es lo mismo que nos dijeron a nosotros hace 30 años, que estaban involucrados un grupo delincuencial llamado Sangre. Posteriormente hemos encontrado las pruebas que esos grupos de delincuentes han estado organizados por el ejército. A los jóvenes de Ayotzinapa, Guerreros Unidos y todos los carteles de la droga o los grupos de delincuencia organizada, el que los organiza es el ejército. Guerreros Unidos y el ejército mexicano son las dos caras de la misma moneda. Esto nos conduce también a hablar del papel del Estado en estas desapariciones, un papel que Gálvez señala como el de terrorismo. La desaparición forzada es un terrorismo de Estado. Dentro de los planes de seguridad nacional, entonces ellos aplican la desaparición forzada de personas. Es el Estado que tiene la capacidad de movilidad y de presencia en todo el país, y lo hace a través del ejército, en el caso mexicano, del ejército, de la marina y de la policía federal, que ellos se mueven en todo el país. Pero siempre ha habido un mando único. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, en este caso Peña Nieto. Es los agentes del Estado los que detienen y al mismo tiempo niegan que detuvieron a una persona. Eso ya constituye la desaparición forzada de personas. La negativa es ya el crimen, un crimen de lesa humanidad. En el caso Ayotzinapa, esta negación de los hechos y los intentos de las autoridades de dar por resuelto el caso con argumentos continúan, por lo que la lucha de familiares y organizaciones sigue con poquísimo apoyo y confianza en las instancias estatales. Estos estudiantes y los papás generaron una crisis que no puede controlar el gobierno mexicano. Estos estudiantes de Ayotzinapa y sobre todo las mamás y los papás, ¿verdad?, en una organización que tienen, ¿verdad?, que fue una organización muy rápida, en 2 días ya estaban organizados y ya sabían cómo, es una voz unísona. Lo único que piden es la verdad, entréguenos a nuestros hijos, si no, digan ustedes qué hicieron. Pero con ustedes no confiamos, por eso está aquí el grupo de interdisciplinario de expertos, ¿verdad?, haciendo una valoración de esos hechos del 26 y el 27 y todos los demás hechos que se han venido suscitando en este país. Porque no creemos aquí en el Ministerio Público, no creemos en la Suprema Corte de Justicia de esta nación, ni en la Procuraduría General de la República, no creemos en la Secretaría de Gobernación. O sea, están totalmente desprestigiados aquí en este país. Entonces, ahorita, con el caso de Ayotzinapa, saben esos padres, ¿verdad?, en su instinto paternal o maternal, ¿verdad?, saben quiénes son los responsables y no están equivocados. Y es que a pesar de este panorama que nos resulta indignante y doloroso, la organización popular en busca de la verdad mantiene viva la esperanza de quienes luchan por la transformación social en México. De allí que con este emblemático caso, las muestras de solidaridad nacional e internacional son vitales. Tenemos esperanza. Nosotros no somos pesimistas. Nos han querido amargar la vida y no han podido, porque la lucha te motiva y vas encontrando que la esperanza no está en ellos, en el gobierno, sino que en el pueblo mexicano, y que ha cambiado la manera de pensar. El caso de Ayotzinapa, tienen esperanza, porque saben también que el pueblo mexicano está con ellos. El país tiene aproximadamente 120 millones y más de 80 millones de mexicanos estamos considerados como adversarios. Por eso anda el ejército en la calle, no anda persiguiendo el crimen organizado. Es porque se le salió de control la población. Entonces tenemos esperanza nada más en el pueblo mexicano. En ellos no. Es más, ni nos sentamos, ni los tomamos en cuenta, ¿no? Entonces es así que los padres de Ayotzinapa saben que la esperanza está cifrada en el pueblo. Agradecemos a Jorge Gálvez y a nuestro compañero Marcus Plate por este espacio de conversación a un año de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.